mañana de hoy. ¡Mua! Con muchos besos, abrazos a Mapucha, a Papacho y todo el amor del mundo a esta servidora Enza García. Y abrimos con Vive Son, que bueno, son unos compañeros de Vive Televisión que cuando el comandante Chávez pues no nos dejó físicamente, le compusieron este tema, ¿no? Y el tema se llama Un Poquito de Chávez, ese poquito de Chávez que se quedó sembrado en nuestros corazones, ¿no? Esa risa, Dios mío, cómo uno extraña la risa del comandante, el modo de aplaudir, que aplaudía y era que retumbaba los espacios cuando agarraba y le armaba esos zaperocos, le armaba esos rollos a los que metían la pata en plena cadena. Hace relativamente poco estaba recordando una vez que fueron unas personas hablando, que oye, que poniendo una denuncia, creo que era con el Banco Provincial. No, era uno, tenía algo que ver con vivienda y el hombre llamó al presidente del banco. ¡Mira, soy Hugo Chávez! No, de que, mira, es que de verdad que el comandante cuando rayaba los mapas, cuando sus ocurrencias, una de las cosas que más recuerdo con cariño del comandante Chávez era cuando se ponía a recordar. ¡Ay, porque por allá estos tiempos, cuando era cadete o cuando estaba recién graduado, estábamos allá en Maracay! Entonces siempre hablaba de un compañero suyo, una vez que se metieron en un botiquín por allá por Maracay y se puso a imitar a Sandro, y Chávez era que se movía y decía Rosa, Rosa, y se meneaba como Sandro. Es que era genial, ¿no? Además de ser un gran líder político, a pesar de ser un gran líder espiritual, porque es impresionante, todas las acciones de comandante Chávez eran movidas por un profundo sentimiento de amor. Hasta cuando armaba esos zaperocos, era motivado por un gran amor a la patria, un gran amor al pueblo, un gran amor por la historia. Y esa capacidad de amar, esa capacidad de amar, la tenemos todos y todas nosotras. Pero por X o por Y, ya sea por decepciones, ya sea por una mala formación, ya sea por el bombardeo de el hombre es el lobo del hombre, todo el mundo es malo, tiene que estar a la defensiva, el mueve, bueno, la vida es de quien aprovecha las oportunidades. Y tantos antivalores que llegan y nos bombardean y nos bombardean, y tenemos como que reprimida esa parte bonita, esa parte amorosa que está en los corazones de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Comandante Chávez, a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de que fue vilipendiado, fue en cierta forma humillado, burlado, traicionado, pero siempre con esa enorme capacidad de amar. Pero hay algo que es importante, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a que permanezca la revolución bolivariana. Más allá, o sea, nosotros los seres humanos somos seres espirituales, o sea, unos sean católicos, otros budistas, otros sean musulmanes, otros sean ateos. Pero ese sentimiento de trascendencia, de religiosidad lo tenemos todos, que le pongamos diferentes nombres, ¿no? Y esa dimensión espiritual es la que nos hace ser mejores, o es lo que nos hace buscar ser mejores. Entonces la revolución bolivariana debe tener ese carácter espiritual, y cuando hablamos de carácter espiritual tiene que ver precisamente con ese amor por la humanidad y ese creer en la trascendencia. Cuando se pierde la parte espiritual, el ser humano se transforma en máquina y la revolución se desaparece, porque nos convertimos entonces en una sociedad de máquinas. De máquinas, y sí señor, en la sociedad capitalista. El hombre es el lobo del hombre, el pez grande se come al chiquito, esto es una selva de cemento, así que vamos a agarrarnos a cuchillos, a cuchilladas a todos, ¿no? Bueno, ¿qué les podemos comentar? El pasado 5 de marzo se hizo un hermoso homenaje al comandante Hugo Chávez allá en el cuartel de la montaña, y una serie de actividades que se van a llevar a cabo en este lugar hasta el 15 de marzo. Todos estos días nosotros estaremos muy atentos, ¿no?, a lo que allí ocurra, y por supuesto recordando al comandante Chávez y asumiendo ese poquito de Chávez, alimentando ese poquito de Chávez que tenemos en nuestros corazones para que se convierta en un pocote de Chávez en nuestros corazones, ¿no? Hermosísimo, estuvieron presentes varios presidentes latinoamericanos, estuvo presente el presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo también Daniel Ortega, Pepe Mujica desde Uruguay también le rindió homenaje a Hugo Chávez, lo mismo en Rusia. Hugo Chávez fue un líder mundial, un gran líder mundial, y así es reconocido en todo el mundo, menos por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de España y las grandes transnacionales, ¿no? Y por supuesto, aquí en Venezuela, por parte de los opositores que quieren borrar, quieren eliminar su memoria. Estos homenajes le dolieron mucho a la derecha. Vergonzoso es un tuit que lanzó supuestamente Ramos Ayú, porque hay una cuenta por donde también publican cosas falsas, ¿no? Pero agarra y publicó: habrá juicios y cárcel para delincuente Evo Morales cuando abandone presidencia. Igual destino tendrán sus compañeros pandilla de otros países. Bueno, así es la derecha venezolana, sin ningún tipo de dignidad. Bueno, también queremos resaltar una actividad que se llevó a cabo, organizada por Conatel y transmitida por Vive Televisión, una actividad que, un canto al soñador mayor, como ya lo dijimos, organizado por Conatel, el lugar de encuentro, bueno, de la Patana Cultural, creo que fue el viernes, el jueves en Altamira, el viernes en el Teresa Carreño, y el sábado fue el cierre en la Patana del León de Oro. Se presentó el grupo Iben de Mérida, Sur Consciente, Lilia Vera, un cubano, Ray Pérez, una cosa así. Y de verdad que fue una oportunidad bien bonita para compartir. Ah, Marta Dudier, por supuesto. Fue una oportunidad bien bonita para compartir con buenos amigos. Desde aquí, si les estoy escuchando, Lilia se la comió. De verdad, Lilia, además de... Bueno, Lilia es un ser hermoso. De verdad, es un ser amoroso con quien es un placer conversar. Y bueno, y una buena amiga que siempre me tiene al tanto de las cosas que andan circulando por ahí en las redes. Desde aquí, si nos estás escuchando, Lilia, un beso grande y muchas felicidades. Bueno, siguen, como ya les decíamos, siguen las actividades en honor al comandante Chávez. Este lunes continuarán en el cuartel de la Montaña de Caracas las actividades culturales en honor al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Durante la mañana se está realizando el taller Pintando con el Arañero. Luego se leerán cartas y manifiestos escritos por el comandante Chávez y se presentará la agrupación musical Ensamble Cumañí. A partir del mediodía tendrá lugar la actividad Juego Gigante, conociendo al Arañero. Luego se mostrará la primera entrevista que se le realizó al líder revolucionario y se realizarán los juegos cooperativos Leyendo en Yare para la Liberación. A las 2 de la tarde volverá la música con el grupo de metales de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Luego se dedicarán décimas al comandante para cerrar la jornada con la actividad Pintando con el Arañero, que se efectuará en el Salón Arañero hasta las 4 de la tarde. Estas actividades tienen como finalidad honrar la memoria del líder socialista a tres años, de su desaparición física. Las personas que acudan a este emblemático lugar también pueden visitar la Flor de los Cuatro Elementos y los salones, donde se exhiben objetos emblemáticos de Chávez y fotografía de los más importantes momentos de su vida. Una de las cosas, cuando fui para allá, que más me conmovió fue ver su tacita de café, su tacita de Peltre. Ay, no, a mí de verdad que se me arrugó el corazoncito. Bueno, las actividades del sábado, el diputado Diosdado Cabello, lanzó una alerta, ¿no? Y señaló que mediante un plan maquiavélico, la derecha busca que el pueblo olvide a Chávez. El diputado del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó este domingo que la derecha venezolana busca a través de un juego maquiavélico que el pueblo se olvide del comandante Hugo Chávez. Hoy la derecha intenta un juego maquiavélico para que nos olvidemos de Chávez, dijo Cabello en un contacto informativo de Venezolana de Televisión desde el patio de honor de la Academia Militar en Los Próceres, en Caracas. Manifestó que la oposición ha dirigido sus ataques a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para eliminarla, siguiendo órdenes del imperio. Ellos lo van a cumplir, subrayó el parlamentario, al tiempo que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana será leal al genio, legado y figura del comandante Chávez por ahora y para siempre. Cabello recalcó, a 3 años de la siembra de Chávez, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cambió para siempre con la unión cívico-militar, pueblo y Fuerza Armada unida en un solo pueblo para defender la patria y luchar por los más necesitados, enfatizó. Por ello, instó al pueblo a organizarse en comunas, consejos comunales, movimientos sociales, para que lleven a toda Venezuela el legado del comandante Hugo Chávez. Luego de 3 años de la partida física del comandante Hugo Chávez, Cabello rememoró que el recorrido realizado por el pueblo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hasta la Academia Militar para llevar los restos mortales del líder de la revolución fue el más histórico e importante. El pueblo y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana caminó desde allá, Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, y trajimos hasta esta Academia Militar a nuestro querido comandante, nuestro querido líder, nuestro querido faro, Hugo Chávez Frías, resaltó. El parlamentario indicó que hay que recordar a Chávez vivo en las calles, en los niños, en el pueblo, en las obras sociales que impulsó el comandante con la Revolución Bolivariana y que continúa impulsando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Chávez vivo, Chávez hecho pueblo, hecho historia, hecho amor, solidaridad. Ese es el Chávez que debemos recordar todos los días, sostuvo Diosdado Cabello, quien mencionó que Hugo Chávez fue el líder de los pueblos de América Latina y el Caribe con su visión integradora y la creación de UNASUR, CELAC y Petrocaribe. Ya que estamos hablando de UNASUR, UNASUR rechazó la renovación del decreto de Obama. Recordemos que la semana pasada Obama prorrogó el decreto, bueno, porque nos considera una amenaza. Señores, allí están como caimán en boca de caño, desesperados por caernos encima, los gringos. Bueno, la UNASUR rechazó la renovación del decreto de Obama. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, rechazó en un comunicado la renovación del decreto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió contra Venezuela por tratarse de una amenaza a la soberanía y al principio de no intervención en asuntos internos de los estados. El decreto ejecutivo en el que Obama califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su nación fue firmado en 2015 y extendido este 3 de marzo por un año más. La renovación de las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela es decepcionante para los 12 países de UNASUR, aseguró el bloque regional en su cuenta de Twitter. De acuerdo con el organismo integracionista, la medida viola el principio de no intervención, tal y como se concluyó en la reunión de cancilleres del 9 de marzo de 2015. El decreto presidencial recibió en su momento una enérgica condena internacional, sobre todo en el contexto de la UNASUR y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Tras la renovación de la medida, el gobierno venezolano anunció el pasado viernes que revisará las relaciones con Washington. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que se ha desplegado una ofensiva desmedida contra los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región. Han usado guerras psicológicas, campañas de guerra, métodos de guerra no convencionales, linchamiento financiero, comercial y económico, como está ocurriendo ahorita en el pueblo de Venezuela. Además, la canciller aseveró que con la renovación del decreto, el mandatario estadounidense insiste en mantener la agresión contra la soberanía, la autodeterminación y democracia del país, y recordó que en abril pasado Obama admitió que Venezuela no representaba una amenaza para Estados Unidos. Sí, bueno, pero Obama va para adelante y para atrás, mi amor. Se va como los cangrejos, ¿no? Bueno, por otro lado, estábamos hablando cómo fueron, también dijo el diputado Diosdado Cabello, que llamó al pueblo a encarar la tormenta junto a Nicolás Maduro. La revolución vencerá. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a encarar la tormenta que vive el país por las acciones desestabilizadoras de la derecha y pretensiones intervencionistas imperiales. Encaremos la tormenta, que lo vamos a vencer. Aquí está un capitán al frente con su hermano Nicolás Maduro, que aprendió del comandante Hugo Chávez a maniobrar ante las dificultades que se presenten, manifestó desde el patio de honor de la Academia Militar al dirigirse a los soldados de la patria, militantes y pueblo en general que homenajearon al comandante Chávez. Señaló que actualmente los mecanismos imperiales están ejerciendo presión contra los pueblos libres de América y ante esta situación debemos estar más unidos que nunca como un solo cuerpo. Nuestro pueblo va a vencer, la revolución va a vencer, el socialismo va a vencer, anticipó Cabello y señaló posteriormente que la lucha que demos hoy es por los niños del mañana. Cabello advirtió que de no seguir en la lucha en la actualidad estaremos entregando a las niñas y niños de Venezuela al más oscuro destino. El líder chavista sostuvo que la derecha puede intentar lo que quiera, pero jamás podrán sacar a Chávez del corazón del pueblo y de nuestros soldados. Y por último, invitó a la militancia a seguir hermanados y destacó que pase lo que pase, la unidad de las fuerzas revolucionarias seguirán unidas monolíticamente. Bueno, esto es lo que señaló Diosdado Cabello. Por este, bueno, por otro lado, algo bien interesante, bueno, el ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano, pues señaló que Chávez nos enseñó a enfrentar las dificultades con el mayor optimismo, y eso era algo que, bueno, que lo hablábamos el viernes pasado. El comandante pasó momentos sumamente duros y nunca perdió la sonrisa de los labios, nunca perdió el optimismo, siempre decía, viviremos y venceremos, y debemos aprender eso de nuestro queridísimo, ¿no?, de nuestro comandante Hugo Chávez, que desde donde esté, desde donde está allí cuidándome. Yo creo en eso, yo creo que él está cuidándonos desde el cuartel de la montaña. Bueno, no me voy a meter tampoco con ciertas teorías de lo que representa la flor de los cuatro elementos, ¿no? Bueno, José Vicente Rangel señaló que Chávez cree que la imagen del comandante Chávez crece todos los días, no como culto, sino como sincera devoción, y señala que Chávez es presencia activa, no un simple recuerdo. Hugo Chávez sigue siendo multitud, presencia activa, cotidiana y no simple recuerdo. Así lo recordó el periodista José Vicente Rangel, quien conoció al líder de la Revolución Bolivariana en 1973 en el Teatro de la Academia Militar en Caracas. En el editorial de su programa, José Vicente Hoy, transmitido este domingo por Televen, el también político dedicó unas emotivas palabras a Chávez a propósito de los 3 años de su siembra, donde destacó hechos importantes y característicos resaltantes de nuestro Chávez. Aquel 4 de febrero de 1992 relató: vi su imagen por la televisión, ya cautivo, dirigiéndose al país con un impactante mensaje de rendición en el que asumía su responsabilidad en el levantamiento en la joven oficialidad del ejército. Luego de la insurrección patriota fue trasladado a la cárcel de Yari en el estado Miranda, donde lo entrevisté 2 veces, rompiendo con las medidas de seguridad. Me acuerdo de esas entrevistas porque no me las perdí. Y cada uno de esos programas fueron censurados y el gobierno de ese entonces llevado a abrir una averiguación ante la justicia militar. En cada una de esas conversaciones, señaló Rangel, el comandante definió su proyecto como patriótico y revolucionario, inspirado en el ideario de Simón Bolívar, y anunció su decisión de continuar con su lucha una vez que estuviera en libertad. Recalcó que su imagen crece todos los días, no como culto, sino como una sincera devoción por alguien que hizo mucho bien y se entregó sin descanso a la tarea de redimir a un pueblo, y pese al pasar de los años, sigue viviendo en el corazón de millones de compatriotas. Bueno, este fin de semana fueron los homenajes al comandante Chávez, y también hubo una triste, una lamentable noticia, que fue el fallecimiento de nuestro poeta Ramón Palomares, a quien se le concedió la Orden Libertadores y Libertadoras de América post-mortem. El gobierno bolivariano entregó este domingo a la Orden Libertadores y Libertadoras de América post-mortem en su primera clase al poeta Ramón Palomares, quien es considerado uno de los grandes poetas de la lengua castellana en la actualidad. El premio de los Libertadores y Libertadoras de América es la más alta distinción que otorga el país, razón por la que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la entrega de dicha distinción a la familia del escritor venezolano. Así lo indicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en su cuenta en Twitter, @luchaalmada. Ñáñez, en compañía del también poeta Gustavo Pereira, entregó una carta enviada por el presidente a los familiares de Palomares. Gustavo Pereira será el encargado de dar las palabras de despedida en nombre del presidente Nicolás Maduro al gran Palomares, indicó en su usuario en la red social. A las exequias del poeta asistieron artistas y personalidades de la vida política nacional, tales como los gobernadores de Trujillo y Mérida, Henry Rangel Silva y Alexis Ramírez, respectivamente, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Recordemos, Palomares falleció este 5 de marzo a los 80 años. Nació el 7 de mayo de 1935 en Escuque, estado de Trujillo. Fue integrante de los grupos El Techo de la Ballena y Sardio, ambos característicos por irrumpir las formas clásicas de la literatura en el país. Además, fue merecedor del Premio Nacional de Literatura en 1974 y Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora en 2006. En sus publicaciones destacan Adiós Escuque, de 1975, Alegres Provincias, 1988, Elegía, 1830, El Viento y la Piedra, 1984, Mérida, Elogio de sus Ríos, 1985, y el más reciente es Vuelta a Casa, editado en 2007. Bueno, son las 10:23 minutos, ya que estamos hablando de libros, recordemos cuáles han sido los 10 libros recomendados por el presidente Chávez. uno el primero, Hegemonía o Supervivencia, la Estrategia Imperial de los Estados Unidos, que es un texto de Noam Chomsky, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, clásico de la literatura universal que el comandante Chávez lo mandó a editar masivamente, Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, también lo recomendó el comandante Chávez y se lo regaló Obama, Así Habló Zaratustra, tremendo libro de Friedrich Nietzsche, para Luis Brito García era un libro raro en la biblioteca de un izquierdista porque propone un individualismo y un elitismo extremo, pero está lleno de expresiones centelleantes. No me parece, no me parece. Bueno, lo que pasa es que quizá lo dice Luis Brito García desde un marxismo bastante radical, ¿no? Porque bueno, está el anarquismo que también es izquierda y respeta la individualidad, ¿no? Entonces, por eso yo simpatizo con el anarquismo aquí. Los Miserables, de Víctor Hugo, una novela llena de suspensos y sobresaltos. Yo la leí, es excelente, pero de un maravilloso vigor y de una gran solidaridad con el destino de los desposeídos. Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades, de Miguel Agosta Saignes, también lo recomendó el presidente Chávez. Más Allá del Capital, de Itzván Mesaros, también recomendó, el octavo que recomendó, del 11 al 13, de José Roberto Duque. Este libro se consigue gratis en Discurso del Oeste, blogspot.com, y revela 13 testimonios que no necesariamente comienzan el 11 de abril, pero inevitablemente terminan el 13 de aquel mes de 2002. Está el noveno, Abril, Golpe Adentro, de Ernesto Villegas, tremendo libro, de verdad que es fundamental para escudriñar en las motivaciones de los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado contra el gobierno del comandante Chávez. Y el último, La Transición Venezolana al Socialismo, de Jorge Giordani. El 7 de abril de 2012, el presidente venezolano, en un evento de la Misión Madres del Barrio, recomendó este libro de su ministro y amigo. Bueno, esta lista de libros, muchos de ellos me los he leído ya, esta lista de libros la voy a compartir con todas y con todos en las redes sociales para que los busquen y vamos a leer, como dice nuestra buena amiga María Elcira Matute, hay que leer de todo. Y si son los libros que nos recomienda el comandante Chávez, con más razón todavía. Les recomiendo, de verdad, Los Miserables es tremenda novela. Abrir Golpe Adentro, tremendo, tremendo trabajo de investigación. Por supuesto, Las Venas Abiertas de América Latina. Y bueno, de Galeano yo también recomendaría, para refrescar el corazón, el libro de los abrazos. Son las 10:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema de Amílcar Villaseñor y Alí Rafael Vázquez, en homenaje a nuestro comandante Chávez. Aquí va nuestro juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Por la unidad nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Nos llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón. Nos llama el corazón de socialismo en esencia,

10:39 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Soneros del Pueblo, a cada 11 le sale su 13, ya lo saben, que nadie se equivoque. Vamos a abrir la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, señaló Fernando Soto Rojas que la Asamblea Nacional no puede pasar por encima de los poderes públicos establecidos. El miembro de la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, Fernando Soto Rojas, manifestó que la Asamblea Nacional no puede pasar por encima de los poderes públicos establecidos. Nuestra Constitución está blindada. Todos los poderes públicos es una totalidad dialéctica articulada democráticamente. Ningún poder es autónomo, un poder supranacional por encima del resto de los poderes públicos del Estado, como ellos quieren hacer ver. La salida a cualquier situación venezolana está en la Constitución y no hay otra forma, afirmó. De igual manera, agregó, si ellos quieren ir a referéndum, tienen que esperar a los 3 años para recoger las firmas y luego medirnos con el voto consciente, y ahí es que el chavismo se va a mover. Soto Rojas destacó que la oposición venezolana no tiene un plan estratégico nacional alternativo al proyecto bolivariano. Su proyecto es de fractura norteamericana y todavía el alto mando estadounidense no le ha definido con claridad lo que hay que hacer aquí, dijo Soto Rojas. Para el dirigente del buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela, acotó que dentro del bloque de la oposición hay una división interna por el poder político. Bueno, eso es obvio. Pero fíjense ustedes, esto lo publica el Correo del Orinoco, ¿no? Para Estados Unidos, lo conveniente para la región es que Nicolás Maduro termine el periodo constitucional. Así que según los gringos, lo más conveniente no es conveniente un golpe de Estado. Bueno, pero bastante que lo promueven. No es conveniente, pero lo promueven. No, bueno, esto, Thomas Shannon, alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó a dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que el interés del gobierno norteamericano es que no haya turbulencia en Venezuela y que lo conveniente para la estabilidad de la región es que Nicolás Maduro termine el periodo constitucional. Así lo afirmó el periodista José Vicente Rangel este domingo, quien reveló que en diciembre pasado, luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, una delegación de la MUD con representantes de los partidos políticos opositores, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, entre otros, sostuvo una reunión en la embajada norteamericana con el diplomático. Rangel argumentó que tal recomendación cobra actualidad con la agenda política y el debate nacional que abre la oposición sobre la salida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros de Miraflores. En su programa dominical, José Vicente Rangel, hoy el analista político aseguró que diversos sectores de la opinión pública del país consideran que la salida de Nicolás Maduro del gobierno no es la solución a los problemas que atraviesa la nación en la actualidad. Su salida del cargo, lejos de resolver los problemas, los agravaría, sentenció. Y fíjense ustedes que el 70% de los... aquí hay varias cosas que comentar, ¿no? Una de ellas tiene que ver con las encuestas de Interlace, ¿no? Los estudios de Interlace. Una de las cosas que ha arrojado el último monitor país de Interlace es que para los venezolanos la Asamblea Nacional no ha logrado responder las demandas que se esperaban. El desempeño de la Asamblea Nacional desde su instalación no ha logrado responder a las demandas de orden, resultados y consensos que los venezolanos esperaban y las cuales fueron primera razón de intención de votos en las pasadas elecciones parlamentarias. Es decir, que no ha habido un cambio, y si lo ha habido es para peor. Así lo reveló el más reciente análisis de la encuestadora Interlaces, que señala que en apenas un mes se incrementaron todos los indicadores negativos del clima socioemocional de la población. El estudio considera que para el chavismo gobernante ya no es suficiente enarbolar el pasado, la oportunidad está en la gestión económica y en un discurso esperanzador, mientras que la oposición todavía debe demostrar que es una fuerza homogénea, con planes y proyectos, con capacidad para gobernar y con sensibilidad popular. Los resultados de las 1.580 entrevistas directas realizadas del 10 al 6 al 16 de febrero arrojan lo siguiente. Fíjense ustedes, ¿no? Estado de ánimo: optimista, se encontraba optimista en enero el 78%, ahora el 62%. Es decir, que los niveles de optimismo han descendido. Pesimista, en enero había un 21% de pesimistas, ha subido a un 37% de pesimistas en febrero. Feliz, había un 74% de personas felices o que se sentían felices por la situación del país, de cierta forma, en enero ha bajado a 57%. Triste, subió de 22% que estaba en enero a 41% en febrero. Esperanzado, un 90% en enero ha bajado a 78%. Frustrado, un 9% que había en enero subió a 21% en febrero. Contento, de 58% de contentos que había en el país en enero, bajó a 44% de contentos en febrero. Molestos, de un 38% que había en enero, ha subido a un 55% en febrero. Confiado, de un 41% que había en enero, ha bajado a un 29%. Preocupado, de un 58%, ha subido a un 70%. Y por supuesto que tenemos razones para estar preocupados, ¿no? Esto era lo que señalaba José Vicente Rangel. ¿Por qué estar preocupado por la situación del país? Mira, señores, está la caída de los precios del petróleo. Tenemos que, bueno, afortunadamente la sexta OPEP ya se ubicó en $32, sigue subiendo gracias a los acuerdos, gracias al trabajo que ha venido haciendo el ministro Eulogio del Pino con todas estas giras que estaba haciendo en el exterior. Hay cosas con las cuales nos podemos sentir confiados, ¿no? Vemos cómo está estos acuerdos con otros países, con China, con la India, con Irán, que se están activando los motores económicos. Una buena noticia, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el decreto de emergencia económica, que es lo que dice, está aplicando. En la actualidad se están encendiendo los motores. Vamos a salir de esta tormenta porque estamos confiados que vamos a salir de esta tormenta, pero lo que es el día a día de los venezolanos, nuestra cotidianidad. Y cuando hablamos de cotidianidad, eso tiene que ver con el transporte, eso tiene que ver con el acceso a los alimentos, eso tiene que ver con el acceso a los artículos de primera necesidad. Vemos que no estamos viendo, hasta ahora, no hemos visto resultados positivos. Todo lo contrario, vemos que las colas cada vez son más largas. Y bueno, y eso tiene también, ahí eso está tomado por mafias de bachaqueros que se instalan allí, generan un clima de violencia dentro de las colas para que la gente no haga colas, entonces les termine comprando a ellos. Vemos cómo los bachaqueros también venden los productos de la canasta básica con total impunidad. Está la famosa calle de los bachaqueros en Catia, como también en Petare, y bueno, con complicidad o con policías y guardias haciéndose a la vista gorda. Vemos cómo los empresarios suben y suben y suben y suben los precios de los productos. Por supuesto que eso preocupa a las personas, porque dice, bueno, nos han subido el sueldo, hay sitios donde tardan en hacer efectivos los aumentos, por ejemplo. Y tú dices, bueno, porque cada vez que decretan un aumento, nos sube todo. Ahora los colegios privados están subiendo las mensualidades, todo lo están subiendo. ¿No? Tenemos como los camioneteros de la línea del suroeste de Caracas están amenazando con subir el pasaje a 40 bolívares y todos tenemos claro que cuando en uno de los municipios suben el pasaje, eso es el efecto dominó, los demás aplican lo mismo. Entonces vemos también cómo la Asamblea no resuelve nada, lo que hace es sabotear todas las iniciativas que está tomando el gobierno nacional. El ruido, ¿no? Los llamados a golpe de Estado, los llamados a guarimba, esta gente yendo de lobby, la gente de la MUD yendo de lobby, buscando fondos para activar la salida nuevamente, tratan de activar guarimbas otra vez en el Táchira. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Si tenemos razones para sentirnos confiados, ¿no? Que vamos a salir de esta. Estamos viendo cómo se ha estado castigando la corrupción. Pero bueno, eso, el dinero no alcanza para nada. ¿Por qué? Porque mientras Polar publica sus nuevos precios, la Sunde sigue en discutidera. Esos señores ya tienen meses discutiendo, ay, a ver qué precios vamos a poner. Y mientras andan pensando las musarañas, a ver qué precios le colocan a los productos, Polar sube los precios como le da la regalada gana. Por ahí me pasaron la listica de cómo van a quedar los precios de los productos de Polar, que son los que están en todos lados. Pero bueno, tenemos llamada, me dice Luis, no me había dado cuenta, vale. Vamos a darle cabida a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Ensa García, Luis Loyo, a las usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Mira, yo podría decir en este momento que me quitaste todo lo que yo iba a decir. Todo lo que acabas de contar era lo que yo iba a comentar. Porque es voz popular en este momento todo, ¿verdad? De hecho, y vamos a empezar por lo del sureste de Caracas, que es el municipio de Latillo, Baruta, ¿verdad? Por lo del transporte, que lo subieron a 40 bolívares. ¿Lo subieron ya? O sea, subidísimo. Sí, sí, ya está. Ya. Qué horror, vale. Lo implementaron, pues. Y lo suben porque sus alcaldes lo apoyan. Por supuesto. Sus alcaldes autorizan, entonces, ¿qué es lo que hacen? Alborotar a los que trabajan en las otras líneas para que lo suban ese precio. Es más, de hecho, la alcaldía dijo que ella no lo había autorizado, pero no hace nada para evitarlo. Man. Es lo mismo, así como suena. Inclusive esta mañana la línea que va de Las Minas al centro de Caracas, de Las Minas de Baruta, al centro de Caracas, no estaba trabajando. Esperemos que no se vaya a formar lo que quiere la oposición que se forme. En dos platos, sino que se corrija el entuerto, porque ellos dicen ahora que los repuestos, que una cantidad de repuestos que ellos usan, están atentando en contra de ellos, la delincuencia, lo que siempre se dice. Ahora, ellos lo que nunca han querido decir, nunca han querido ni siquiera manifestarlo en su casa, ¿cuántos pasajeros montan ellos? Vamos a hacer una pequeña especulación para pasar a otro tema. Ellos montan un promedio, los autobuses de 50 puestos, más de 1,000 pasajeros diarios, porque hacen aproximadamente 4 o 5 viajes en el día. Pero el sube y baja, que es lo que a ellos les produce bastante, de allá mismito, sube y baja, le multiplica mucho. Y si tú catapultas el hecho de que montan 1,200 pasajeros, estamos hablando de 40 a 50 mil bolívares diarios. Eso es bastante. Y ellos no tienen un gasto, ¿verdad?, acorde con lo que le está entrando. Sabemos que hay muchos señores que no tienen uno, sino tienen 2, 3, 4, 5 unidades y hasta más. Eso no debe permitirlo al gobierno desde ningún punto de vista. Y el sindicato, por favor, hay que jalarle las orejas como debe ser. O es por aquí o es por aquí. Y punto. Otra cosita. Yo en este mismo medio habíamos hablado días atrás, cuando fui al hospital, la problemática que atravesaba el hospital Risque por mantenimiento, por una cantidad de situaciones que estaban sucediendo internamente en el hospital y que no lo dejaran caer a lo que todo el mundo teme, pues, que el hospital no funcione. ¿Qué pasa con el hospital que está más adelante? El hospital oncológico Luis Racetti. Amigo, escuchen lo que le voy a decir. Allí no hay ni siquiera para servir la comida. Están comiendo en los potes chinos que le lleva la gente, amigo, porque no hay como servirle la comida. ¿Qué dijimos nosotros para el hospital Rique? Que no vaya a caer en eso, porque el hospital de oncología Luis Racetti hay que atenderlo. No es el Risque nada más, el Risque no hay que permitir que caiga en ello. Es el hospital oncológico y todos los hospitales que estamos cayendo en manos de personas inescrupulosas. Porque el problema que tú estabas hablando ahorita, las bombas no son matachavistas, son matapoblación. Y eso es parte de lo que estamos hablando. Cuando no se atiende un hospital, cuando no se atiende el transporte, cuando no se atiende la seguridad personal, eso es, son bombas, mata gente, porque los primeros que se están quejando son la misma gente de la revolución, que no alcanza lo que aumentaron, que no alcanza la pensión, que no hay medicina, que no hay comida, que está muy cara, pero nadie de ellos hace nada por evitarlo, por evitarlo, simplemente quejarse, simplemente denunciar, no lo hacen, pero son los primeros que están en la cola quejándose de que no hay esto, que no hay el otro. Entonces la bomba nos está matando a todos, chavistas, oposicionistas, los que están en el centro, los que están más arriba y los que están más abajo, a todos nos está llevando por medio esa situación. Otra cosita más, de lo que habló José Vicente Rangel, que era otra cosita que tú lo hablaste allí, y es cierto, bajó todo lo que era positivo, y creció todo lo que era negativo. Esa es la misma bomba, hermano, que nos está llevando todo por medio. ¿Por qué nos lleva por medio? Porque si yo antes era positivo, porque voté por la oposición, y se iban a acabar las colas no se acabaron, están más fuertes ahora, se iba a acabar no sé qué cosa, bueno, esa no sé qué cosa se puso más fuerte. El día viernes, a las 7 de la noche, en Vet Venezolana de Televisión, hay un programa con una abogada llamada María Alejandra Díaz. Véanlo, porque ella habla de la Constitución. El viernes pasado hablaron parte de ello, de la cotidianidad constitucional, para que ustedes más o menos, y por supuesto, ustedes y nosotros, yo, porque yo me fijo en ello, y por eso muchas veces hago ciertos comentarios, ¿verdad?, para que usted nos fijemos por dónde van los tiros por la Constitución. Lo que ellos buscan es donde haya una coma que los beneficie, donde haya una P, la letra, que puedan cambiar la A por la O, que los beneficie. Pero cuando tienen que implementar la parte real de la Constitución, la aplicación, no les gusta porque los perjudica. Entonces, eso es parte de lo que nos está perjudicando a todos, porque nos arrastra a todos, y eso se llama pesimismo. El presidente Chávez, por infortunio del destino, hace 3 años se nos fue, se sembró. Hoy tenemos un legado, y mucha gente cree que ese legado es un recuerdo. No, amigo, el presidente Chávez no es, no, como usted lo acaba de decir, no es un santo para prenderle una vela. El presidente Chávez es el ícono que lleva la revolución, lo lleva usted, lo lleva todo, lo llevo yo por delante, porque ese es el escudo que tenemos. Eso es lo que nosotros debemos de votar y echar para adelante la revolución, y no estar creyendo tanta pendejada que nos hablan los medios. Finalizo con esto. Hubo un problema en el estado de Bolívar. Rogamos a las autoridades, por favor, la mayor sinceridad para saber qué fue lo que pasó en el estado de Bolívar. Entumeremos. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, querido Fernando. Bueno, ya son las 10:56 minutos. Vamos a leer algo muy lindo que nos comparte por el Facebook nuestro poeta del Morralito, Eduardo López. Dice: saludos, amada amiga, desde mi rancho. Como siempre te escucho y te doy una frase de mi canción Mahatma Chávez. No me pidan que no llore y que no siente este dolor, pues yo lloro al compañero que los ojos nos abrió, al que estuvo entre nosotros alumbrando como un sol. Su luz alcanza el futuro para el que no lo conoció. Era un verbo poderoso que Venezuela parió, un maestro de lo hermoso que nunca nada nos pidió, un arcángel, un profeta, un poeta o qué sé yo, un hombre de lo sencillo que la historia atravesó. Hermosísimo, hermosísimas palabras en honor a nuestro Mahatma Chávez. 10:57 minutos, pero bueno, señores, para enfrentar la tormenta debemos estar conscientes que unidos es que se puede, más unidos que nunca, el poder del nosotros que logra milagros. Vamos a la pausa con José Garcés del Poder del Nosotros. Un poder que no debe fallar, es del Dios que conoce el final, es de luz compartida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya salió en libertad y descubre que puede volar, en su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder del nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí, el poder del nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder para convocar y un jazmín que perfuma el solar, son los ojos altivos y la hostia y el vino y un gesto marcial. Es un beso que borra las dudas y una antorcha que espanta a las brujas, un poder encendido que ya ha decidido quemar a los Judas.

Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman. Los que te dejamos solo, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración. Somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni en recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos. Para que desde la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne, cañón en la guerra. Los campesinos sin campo que han trabajado la tierra. Los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos. Los que somos el gentío restiado con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Bobe se alzó. Y que después con Bolívar la rabia le encarriló. Que con Ezequiel Zamora luego retome el combate. Con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Mae Santa, somos bastantes con tus bisnietos soñando. Y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria, patria, venceremos, ya está escrita la victoria. En el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña. También somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante. Porque el alma y el cuerpo y el aliño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. 11, 10 minutos, regresamos a la ventana, nosotros con Chávez, decimos junto a Gino González. Y bueno, recordamos que siguen abiertas las vías de participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice Marlelis Quintero, un beso grande, Marlelis. Hola, Ensa, debemos enfrentar esta tormenta con la infinita convicción de que vamos a vencer. Unidos, vamos, pueblo, resistencia. Y Oscar Muñoz de Lipasmé, a quien le mandamos un abrazo gigante, a él y al Consejo Socialista de Trabajadores de Lipasmé, fiel oyente del programa. Un abrazo grande para todos. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Sí. Aló, buenos días, Ensa. Te habla Rodolfo Alvarado, de acá de La Pastora. Hola, Rodolfo, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está todo? Bueno, vale, bien, aquí andamos. Bien. Mire, por ahí te pasé una información por la otra vía, revísala. Mira, vale, felicito al camarada que habló, que me antecedió. Ajá, sí, Fernando Lapresta. Sí, vale, hizo en el día de ayer, por la otra emisora hermana, Yebeca hizo un análisis de la marca Arinapan, ¿no? De lo que se consigue en Nicaragua y todo lo que tiene, se refiere a lo que es la marca, pues. Pero bueno, lo felicito por ese trabajo. Y bueno, con relación a lo que está sucediendo, Ensa, bueno, es bien difícil. También comparto lo que comparte Carlos Andrés, el sentimiento, ¿no? La rabia, de ver tanta injusticia, ¿no? Y, y saber que estamos prácticamente nosotros el común, el ciudadano de a pie, que estamos tomados de las manos, por no decir otra cosa, ¿no? Y saber que, oye, mira, el gobierno yo sé que está trabajando, está en una ofensiva, pero yo creo que ya es hora de darle duro, ¿no?, a la oligarquía. Darle donde debe ser, ¿sabes? Donde debe ser, donde más le duele. Sí, oligarquía y a los bachaqueros, sí, o sea, claro. El día lo que eso es lo que nosotros, a la oligarquía no le vemos la cara, pero los bachaqueros se la vemos todos los días. Sí, pero si te atacamos en la cabeza, sí, la oligarquía, exactamente. Todo eso cae, eso cae. Así es. Eso cae y de verdad yo creo que ya estamos, el momento exacto es este, pues, este es el momento, porque estamos montados en la olla, no tenemos más solución, o sea, no, yo no le veo otro camino, no podemos seguir, como, ojalá el presidente Nicolás Maduro pudiera escuchar este programa, o que alguien le diga, pues, oye, mira, ya creo que es hora de pasar a otro paso, ¿no? Ya es como hora de meterle mano a los tipos. Sí, señor. Y darle duro, vale, quitarle lo que haya que quitarle, intervenir lo que tengamos que intervenir, bueno, que termine de suceder lo que tenga que suceder, Encha, pero esto no puede seguir así. No puede seguir así. Mira, yo fui ayer para el mercado de Quinta Crespo y vine, no te podrás imaginar cómo llegué aquí a mi casa. Con la suerte que, bueno, tú me conoces, sabes que tengo mis propios negocios y bueno, y puedo sostenerme, ¿no? Pero yo pienso en el que no tiene, en que gana un sueldo mínimo. Es duro. No, un sueldo mínimo, un sueldo promedio. O sea, una persona que gane, una persona que gana dos sueldos mínimos, poco más de dos sueldos mínimos, tampoco le da, tampoco le rinde. No llega, Encha. Yo gasté en dos días de mercado, pagando unas cuentas de consumo, pues, alrededor de 15 a 20 mil bolívares. ¿Sí? 15 a 20 mil bolívares. Y es bastante plata, ¿sabes? Es bastante plata. Mi esposa me hacía una reflexión en estos días, me dijo, oye, ¿cómo es que nosotros vamos a pagar un manojito de brócoli, de asunto, de unas cosas que compramos, costó 500 bolívares? Y me dice, mira, aquí estamos comprando el horno microondas que nos compramos hace como 5 años. Y es, bueno, vamos a comernos el microondas, será. Vamos a comernos el microondas. Pero bueno, eso. Seguimos en la lucha, somos hijos de Chávez, vamos a afrontar la tormenta, sé que lo vamos a pasar, pero creo que es hora de tomar una iniciativa por parte del gobierno un poco más fuerte, ¿no? Y seguir adelante, Yo sé que venceremos. Claro que sí, venceremos, claro que sí. Bueno, Tamara. Claro que sí, claro que vamos a poder. Es que, mira, hay que ponerle un control a esto de los precios, porque ahora ya uno entra a los supermercados y uno ya puede encontrar de todo, pero unos precios exorbitantes, insistimos. La Sunde ya está bueno de la discutidera, pero no puede ser. Aquí están circulando los nuevos precios de Polar. ¿Quieren llorar, señores? ¿Quieren llorar? Vamos a llorar. La pepitona la piensa subir a 310 bolívares. Señores, yo prefiero comprarla al natural, que la venden en el supermercado, en la Central Mayerense, te la venden a 500 bolos el kilo. O sea, pero la pepitona, 310 bolívares. La riqueza grande, bueno, que la verdad la chiquita eso es puro químico y eso no es queso ni nada, 800 bolos. La riqueza pequeña, 580. El todi grande lo comprará Mayuya, porque yo no voy a andar pagando 3.370 bolívares por un todi. Que Polar, por cierto, compró todi. El todi pequeño, 705. Harina de maíz con arroz, que hay un decreto del gobierno prohibiendo que hagan eso, porque la harina de maíz es regulada. Pues bueno, harina de maíz con arroz a 220 bolos. El aceite pequeño, que está regulado y hasta donde sé, no se le ha subido los precios, 190 bolívares. La crema de arroz pequeña, 288. La crema de arroz grande, 540. El vinagre vapa, 280. La mantequilla pequeña, es decir, la margarina, la pequeña, 330 y la grande 640. El Teliptón grande, que también lo comprará Mayuya, porque uno puede vivir sin Teliptón, queda en 300 y pico. Caramba, pero ¿quién será el indiscreto que me anda llamando por teléfono a esta hora? Es que esto lo estoy leyendo de mi teléfono. Bueno, una gelatina, 270 bolos. Unas galletas, no le voy a hacer propaganda a esas galletas. A ver, la mayonesa pequeña, la unidad. Pasta larga y corta la quieren subir a 480 bolívares, el medio kilo de pasta. Eso es lo que nos quiere lanzar la Primor. La mayonesa pequeña, 275. La mayonesa grande, 550. Jabón desmanchador, 535. El Supercan, 20 kilos, bueno, 7.510. El Dogourmet, 18 kilos, 11.000. Yogur, bueno, un yogur pequeño, 440 bolos. ¿Qué riñones? ¿Qué riñones? Una cuestioncita que de dos cucharaditas ya te lo comiste. Y el yogur grande, 1.195. Bueno, estos son los nuevos precios de Polar. Orgullo venezolano, esfuerzo venezolano, cómo nos quiere Lorencito. ¿Cuánto nos quiere Lorencito? Y estos productos, por supuesto, el atún, que no se conseguía, ya que está a precios especulativos, se consigue en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para los precios regulados, los bachaqueros tienen las colas de los supermercados secuestradas y te tienes que agarrar a golpes. O no vas a trabajar porque está la situación de las personas que trabajamos y no tenemos quien haga una cola por nosotros. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que las personas que trabajan terminan muriendo con los bachaqueros que venden a precios igual o más exorbitantes que estos que estoy leyendo. Entonces, o compras caros en los supermercados o compras caros con los bachaqueros. Y el sueldo se va en comida. y uno busca opciones y uno busca sustitutos, por ejemplo. La papa, señores, yo estoy comprando batata. Mira, el viernes acompañé la comida con un puré de batata que quedó riquísimo. La batata rica es muy buena, es muy rica. El locumo chino, se puede preparar con el locumo chino un puré con un poquitico de queso rallado, no sé qué, que queda excelente también para acompañar las comidas. Pimentón, no vayamos con el pimentón, vayamos con el ají dulce. Cebolla, ¿me quieres clavar con el kilo de cebolla? Bueno, vale, cebollín. Y así, pues, las cosas van bajando. Ahora, el tomate está bastante económico. Y comprarlos en la calle, comprarlos en los mercaditos que se instalan en la calle, directamente con los productores. Por un ejemplo, en el Central Mairense te quieren clavar, o te están clavando 400 bolívares por un kilo de tomate, casi todos podridos, o verdes, pero unos tomates bien feos. Pero nos encontramos que en mercaditos a cielo abierto o en la calle, los camiones, por aquí mismo por el centro, te venden dos kilos por 200, 400 bolívares, o sea, la mitad. Entonces, bueno, buscar alternativas porque hay solución a todo. Pero el llamado está también al Estado, la SUNDE, que es la encargada de establecer precios, y de verdad que dan ganas, mira, uno no sabe si reír, si llorar, si sacarles la madre, pero ¿hasta cuándo vamos a leer que las informaciones de la SUNDE? Estamos estudiando los precios, estamos a ver cómo fijamos precios, cuando los empresarios, como el caso de los Mendoza, Empresa Polar, ya nos están fijando los precios que les da la regalada gana, y nos los suben todos los días. Entonces, por favor, el gobierno está trabajando, Nicolás Maduro está trabajando, uno el eulogio del Pino está trabajando, pero en lo que tiene que ver con los alimentos, con el precio de los alimentos, nos sentimos desprotegidos. Los abusos de los especuladores, el ciudadano y la ciudadana de a pie nos sentimos desprotegidos porque se dan aumentos arbitrarios, brutales, y quedan totalmente impunes. Lo del aumento del pasaje. No subieron el pasaje a 20 bolívares y ese aumento fue ilegal. Nunca salió en Gaceta Oficial. Les dio la regalada gana a los camioneteros de cobrarnos 20 bolos. Y ahí los del sureste lo subieron a 40. Y por los vientos que soplan con el precedente del pasado mes de diciembre, terminaremos pagando 40 bolívares y esos aumentos ilegales quedarán impunes. Esperemos que eso no sea así y que las autoridades competentes se pongan las pilas. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Es Nancy de aquí de Cati. Hola, Nancy, ¿cómo anda todo? Bueno, parte de lo que iba a comentar lo estás diciendo tú, que es esa cuestión que nos angustia, aunque no quiera, lo de los precios justos. Vamos a estudiar los precios justos, vamos a revisar los precios. Y no hacen nada, ¿vale? No fijan precios. Exacto, y no están haciendo nada. Qué desesperación. Entonces, uno va a comprar, por ejemplo, mira, a mí me pasó, el viernes yo vengo y compro unas piñitas. Ah, 25. Ah, abuela, quiero piñitas. Voy a comprar las piñitas. Ayer domingo ya las tenían en 35. ¿Ah? Uh-huh. Me van a decir yo que tuvieron que comprar harina del sábado para el domingo más cara. En uh-huh. la misma panadería. Entonces, esas son las cosas que uno le angustia, aunque no quiera, claro. Pero angustia. Porque aquí en mi casa somos dos ingresos. Ya los dos ingresos nos está quedando corto. Entonces, antes tú podías salir a llevar al muchacho un ratico a un parque, agua. No, por más que te las quieras ingeniar, no estás sino gastando los reales en comida y en los servicios. Sí, que los servicios, menos mal que están subsidiados y son baratos. Pero fíjate tú, yo pagaba de luz 100, 200, voy a pagar la luz y me sale 522. Pero eso no es la luz, ese es el impuesto municipal. Pero de todos modos, si tomamos en cuenta que por un mes de luz y aseo estás pagando 500 bolos y una lata pequeña de atún te cuesta 1,000 y pico, caramba, los servicios están baratos. Sí, sí, pero lo que estamos hablando, pues, que tú vas a pagar, tienes un presupuesto realizado y resulta que en menos de una semana, porque ni siquiera 15 días, en una semana el presupuesto te ha duplicado. Entonces, es eso. Nosotros ya, yo te digo, soy chavista, voté por Chávez y sigo siendo chavista y eso a mí nadie me lo va a cambiar mi ideal porque yo dije, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ese es mi ideal por la revolución. Voté consciente de los trabajos que teníamos que pasar. está bien. Pero, cónchale, entonces vemos esto, sobre todo las cuestiones de los precios justos, pues, ¿hasta cuándo van a estudiar y van a estudiar y van a estudiar y no estudian nada? Y no hacen nada y cada día los precios, bueno, estás diciendo la lista que tiene ya la Polar y entonces riéndose de uno. Sí, mira, señor. Aquí en el mercado de Catia, en el mercado municipal, él agarra, le tiene una clave a los comerciantes. Entonces ellos van, meten su clave y tienes que ir a buscar la comida. Entonces van y hacen su cola. Bueno, mira, están haciendo la cola el sábado, la gente, como dices tú, la que está ocupada en la semana, bueno, tienes el sábado, haciendo su cola. Han llegado más de 20 buhoneros y se han puesto a hacer la cola paralela a lo que estaban desde las 6 de la mañana, quizás hasta más temprano ahí, a ver si nos van a vender. La Guardia Nacional, gracias a Dios que estaba, y los aplacó un poco. Sin embargo, hubo unos más abusadores, y nosotros sí vamos a comprar. ¿Para qué? Para venderlo más arribita en Pérez Bonarde. Entonces, esa parte también, cónchale, que uno que trabaja en la semana y tiene que ir los sábados a comprar, cónchale, queremos más apoyo, pero de verdad que nos apoyen, no que agarren, entonces, toma, métete, y los apoyan a él y a uno lo echan por un lado. Eso es lo que se está viendo ya, la anarquía de parte de ellos hacia nosotros, y uno por no querer, a mí me amenazaron de puñalada y todo. Imagínate. Entonces yo me tuve que agarrar, hacerme la fuerte, poner mi cara bien dura, pero arriesgándome. ¿Por qué? Por comprar un paquete de jabón, porque no tenía realmente ni siquiera jabón las llaves para lavar. Entonces, cónchale, por favor, nosotros lo que queremos es, y vuelvo y repito, y te pasando lo que te pasando, yo no dejo de ser mi ideal por la revolución, no la cambio. Pero, por favor, también queremos el apoyo de ellos hacia nosotros. Que atiendan, que atiendan, o sea, las instituciones competentes, o sea, las autoridades competentes, que estén atentos a nuestro día a día. Porque nosotros valoramos, de verdad, valoramos todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano con lo que es la reactivación de los motores, y ahí está, y valoramos el trabajo del presidente Nicolás Maduro, valoramos el trabajo de Eulogio del Pino, que insistimos, los precios del petróleo se están recuperando un poquito, ya subió a 32, de verdad, hay cosas que las valoramos, pero las hunde. Por favor, ¿quién le pone el cascabel al gato? Las hunde. ¿Quién le mete orden a estos empresarios que nos están asfixiando? Porque como dice nuestra usuaria, que bueno, que el presupuesto se le queda corto. Amiga, a mí la quincena se me acabó ya, en una semana se me acabó. Y yo no tengo más ingreso que este. Ni tengo ni marido, ni papá, ni mamá, ni nadie que me eche la mano. O sea, ya uno está viendo qué cosas de valor tiene en su casa para venderlas. Así estoy yo. Y así está mucha gente. O sea, realmente nos están colocando entre la espada y la pared. Pero uno tiene sus ideales y uno está ahí rodilla en tierra, ¿vale? Uno está ahí rodilla en tierra porque creemos, o sea, creemos en que otra patria es posible, lo vivimos. Y no le vamos a entregar el país a esos desgraciados que nos tienen así. Tanto a los empresarios que nos están especulando, que nos están exprimiendo, como a los corruptos dentro de las instituciones del Estado que se lo ponen bombita. Y a las quintas columnas. E incompetentes que dentro de las instituciones también, dentro de las instituciones nos tienen contra la espada y la pared, ¿no? Como una zunde totalmente inoperativa. Y que de verdad que es mejor que dejen de publicar noticias de prensa porque es indignante leer. Nos vamos a reunir con los empresarios para fijar los precios de lo de los estacionamientos. Subieron los precios y dos días más tarde la zunde. Ay, vamos a reunirnos con ellos para ver cuáles son los costos reales de los estacionamientos. ¿Qué es eso? Y con los estacionamientos, con la comida y con todo. No, o sea, hay que meterle un parado. Porque en lo macroeconómico se están viendo los resultados y se van a ver los resultados. Pero en nuestro día a día no. En nuestro día a día no. Es así. Son las 11:28 minutos. Insistimos, aquí seguimos para adelante. Con esta tormenta la vamos a vencer. Como decía un buen amigo mío hace años, las he visto más feas y se han casado. Así que vamos para adelante. Y este tema de Marta Dudier, que dedicado al comandante Chávez. Marta Dudier y su ensamble, Como Candela en el Monte.

al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos miran a pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mí. No habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, Andrés Calamaro y esta versión que hace de El día que me quieras. Son las 11:42 minutos, es tiempo ya de, estamos en la última media hora de La Ventana y tenemos informaciones y el gobierno nacional sigue dándole duros golpes a la corrupción. Fíjense ustedes las cosas que después dicen, ay no, esto no es una guerra económica, esto es ineficiencia. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Señores, esto es una guerra económica y es que se saltaron los ladrones de Alibaba. Empresarios comercializaron ilegalmente más de 100.000 reses, propiedad del Estado. Claro, para que esto ocurra tiene que haber complicidad por parte de las quinta columna funcionarios corruptos, ¿no? Pero bueno, esto está publicado en la página web de albaciudad.org. Los empresarios Mariano José Crespo González y Andrés Emilio Hayek Ruiz fueron privados de libertad por presuntamente obtener, distribuir y comercializar de manera irregular más de 100.000 cabezas de ganado, propiedad del Estado venezolano. ¿Qué tal? Estos hechos ocurrieron de una manera continuada desde marzo de 2015 hasta la fecha, a través de diferentes compañías tipo maletín creadas por los dos hombres con una sola dirección fiscal establecida en Caracas, refiere una nota de prensa del Ministerio Público. Los hoy detenidos, de acuerdo con las investigaciones preliminares, mantenían alianzas comerciales con el presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, CBAL, Ever Aguilar, quien se encuentra privado de libertad por estar presuntamente incurso en hechos de corrupción, por lo que es imputado por el delito de peculado doloso propio. Que sigue hablando el señor Ever, que van a caer todo este poco de empresarios corruptos que con la complicidad de este rabanito, camisa roja por fuera, pero blanquito por dentro, metido en el CBEAL, bastante daño que le estaba haciendo a la nación. Y de verdad, que le dé gracias a Dios que esto no es China. Porque en China la corrupción está penada con la muerte. Que le dé gracias que no estamos en China. Bueno, Aguilar habría firmado de manera irregular contrataciones para importar desde Brasil más de 100.000 reses de ganado con dólares preferenciales a favor de Crespo González y Jair Ruiz, por lo que estos últimos serán imputados por la presunta comisión de los delitos de concierto de funcionario con contratista, boicot, legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en las leyes contra la corrupción, de precios justos y orgánicas contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con las investigaciones preliminares, Crespo González fungía como presidente del Centro Cárnico Independencia y socio importadora Nutrival 2021, de la cual también era socio Hayek Ruiz. Al respecto, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, indicó este jueves en su cuenta en Twitter que las dos empresas tienen vinculación directa con Antonio Moreno, de la Corporación de Alimentos, AM, prófugo de la justicia venezolana y sobre quien pesa una solicitud con la alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Se trata de una estructura de delincuencia organizada que atentó contra la soberanía alimentaria, manifestó el ministro en uno de sus mensajes publicados en la referida red social, donde además agregó que tras los allanamientos realizados en el estado de Aragua, se determinó además la participación de la empresa procesadora industrial Premium, compañía anónima. Por medio de esta última empresa se desviaron 6,7 toneladas métricas de carne. Seguiremos aplicando justicia con fuerza, fuerza con justicia, remarcó. Crespo González y Hayek Ruiz permanecerán detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ubicado en el helicoide. Por otro lado, 800, esto lo comentó la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, que 800 funcionarios han sido destituidos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios por diversos delitos. Es decir, se está haciendo limpieza. El Gobierno Nacional ha intervenido 70 penales. La ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, informó este domingo que han sido destituidos 800 funcionarios de la referida institución por incurrir en diversos delitos, como tráfico de celulares con los privados de libertad, entre otros. Entrevistada en el programa José Vicente Hoy, que transmite Televen, la funcionaria señaló que mafias externas utilizan las cárceles para generar temor y cometer fechorías. El tema de la criminalidad es muy complejo. Si ha habido una relación directa, en algunos casos, con los crímenes que se cometen en la calle y algunas cárceles. Recordemos que las personas que están dentro de las cárceles tienen familiares, amigos, afectos, conocidos y tienen todo un mundo que los rodea que no está en prisión. También hay mafias externas que utilizan la cárcel para difundir su temor, aclaró. Varela también explicó que en muchos casos los ciudadanos que han sido víctimas de extorsión dentro del sistema carcelario no ejercen el derecho a la denuncia, entonces terminan estimulando y fortaleciendo el accionar de las mafias penitenciarias. Por otra parte, reconoció que la entrada de armas en los penales se debe a la corrupción de vigilantes civiles y militares de la Guardia Nacional Bolivariana. El servicio penitenciario no maneja armas de fuego, tiene escopetas con perdigones de polietileno, que es lo que sirven en primera instancia para controlar alguna situación de orden interno, siempre conservando el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. La titular de despacho para asuntos penitenciarios comunicó que durante su gestión han sido intervenidos 70 centros de reclusión desde 2011 hasta 2016. Por otro lado, bueno, siguen también dándole, o sea, se están depurando las instituciones. Por eso, ya le llegará su turno a la SUNDE. La cuestión es que la SUNDE la tienen que intervenir ya. ¡Apúrense! O sea, buenísimo todo esto que están haciendo con lo de las cárceles, que siguen agarrando a los acaparadores, el golpe que dieron a la red de corrupción dentro de la Corporación Venezolana de Alimentos, y van a seguir dándole duro a la cabeza a estos corruptos degenerados que nos han dejado sin alimentos y que especulan. Pero por favor, póngale un parado a la especulación. Póngale un parado a la Polar, póngale un parado a los empresarios que nos están ahorcando. Cuando hablo de los empresarios, hablo de Lorenzo Mendoza, el pequeño empresario, bueno, él también le sube la materia prima, eso también lo tenemos que ver, que también son víctimas, el pequeño y mediano empresario y comerciante. Pero métale, vale, denle ya su palo cochinero a Lorencito. Yo digo que es propio, no es propio, pero ya está bueno. Póngales un parado, por favor. Bueno, la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a dos hombres con 2.290 kilos de alimentos de primera necesidad en Mérida. Los efectivos militares adscritos al destacamento número 222 detienen a dos hombres dedicados a transportar y comercializar alimentos de primera necesidad de manera ilegal. Así lo dio a conocer el general Gustavo Martín Saluzzo Ramírez, comandante de la zona para el orden interno 22 con jurisdicción en el estado de Mérida. Estos sujetos eran los líderes de la banda de los cachacos que venían operando en la zona desde hace tiempo, perjudicando al pueblo con sus acciones de reventa de los productos de la cesta básica. Hoy están tras las rejas. Es decir, bueno, son bachaqueros. Y bueno, vamos a entonces, ya son las 11:49, vamos a ir despidiendo el programa con informaciones positivas, ¿no? Abrimos con informaciones positivas, despedimos con informaciones positivas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana con miras a la autosustentabilidad. Contribuir con el desarrollo económico del país mediante el impulso de empresas de producción con miras a la autosustentabilidad es uno de los objetivos que busca cumplir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo informó Alexander Hernández Quintana, viceministro para Planificación y Desarrollo de la Defensa. Si podemos producir y satisfacer nuestras propias necesidades, le estaríamos causando un gran ahorro al Estado, pues se lograría disminuir la inversión en gasto militar y esos recursos serían utilizados en otras áreas para el beneficio del pueblo, señaló durante una entrevista realizada por Ciudad Caracas. Dijo que la puesta en marcha del motor industria militar, uno de los 14 motores activados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la emergencia económica que atraviesa el país, genera una gran oportunidad para incentivar y crecer en el área de producción. Un ejemplo de esto, afirma el viceministro, es el crecimiento del complejo industrial Tiuna, dedicado al arte textil, donde se fabrican camisas, morrales, bordados, gorras, entre otros. Contamos con un espacio de 60.000 metros cuadrados, con 6 galpones activos y estamos por instalar 8 más. Nuestra visión es hacer los uniformes, franelas, ropa interior y hasta la lencería que usamos en las Fuerzas Armadas, señaló Hernández Quintana, quien también es presidente del motor de la industria militar. Indicó que se prevé expandir este complejo por otras zonas, como el oriente y el occidente del país, para crear 3 polos de desarrollo desde el punto de vista textil. También recalcó la importancia de empresas como la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CABIM, la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, EMSOVEN, y la Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, AGROFAM. Los recursos que generan estas compañías son empleadas en un tono de eficiencia socialista que sirve para incrementar el bienestar social de nuestro personal e invertir en reparaciones de equipos, armamentos e instrumentos que usa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa del Estado, agregó. Y bueno, ya vamos a irnos despidiendo y queremos compartir con ustedes otro trabajito de Desde la Plaza que se llama 10 frases de Hugo Chávez para niñas y niños de la patria. Todos los niños que me consiga mi paso, aunque sean los hijos de mis más duros adversarios, también yo los considero mis hijos, porque ellos son inocentes de las pasiones que a nosotros nos impulsan. Otra frase del comandante, todos los niños tienen derecho desde el momento de nacer, por nacer y por ser seres humanos, el derecho a la educación. Es un derecho natural, no podemos privatizar ni eliminar ese derecho. Tercero, los niños no pueden ser de la calle, deben ser de la patria, de la escuela, del juego, del deporte, de la vida, de la felicidad. Cuarto, esos niños y esas niñas que cantan, que bailan y que sueñan son nuestra propia alma, son nuestro propio sueño hecho concreción. Quinto, la primera importancia son los niños de Venezuela, su esperanza, su futuro. Esa sí es la primera importancia. Sexto, hoy es el día de los niños y de las niñas. Que Dios bendiga a nuestros pequeños gladiadores y a nuestras pequeñas gladiadoras. En verdad les digo que todos los días deben ser dedicados a ellos y a ellas. Nuestra vida, nuestra batalla de cada día, nuestra victoria son para ustedes, niños y niñas de la patria. Por ustedes y para ustedes venceremos. Séptimo. Los niños y niñas representan el futuro del pueblo venezolano. Son mi más grande inspiración para luchar la batalla contra el cáncer y recuperar su salud. Octavo. En Venezuela, más pronto que tarde, no habrá un solo niño en la calle, ni un indigente, ni ninguna familia abandonada. Eso debe ser objetivo supremo de nuestra revolución. Noveno. Formemos en nuestros niños un corazón para lo hermoso, para lo grande, para el sendero de la patria buena.